De modo que vamos a estudiar una parábola y de ahí nos vamos a extender. Y vamos a ver realmente qué Dios espera, qué Dios demanda de nosotros, si vamos a ser integrantes de su familia, si vamos a ser ciudadanos de su reino. Vamos a Mateo, capítulo 21. Una de las parábolas más cortas y más sencillas, pero contienen varias verdades que nosotros debemos conocer y debemos asimilar. Mateo 21. Y vamos a ver el versículo 28. Más. ¿Qué os parece? El Señor le habló a las gentes reunidas en aquel tiempo, en aquel lugar. ¿Qué os parece? Eso significa, consideren esto, medítenlo, analícenlo, determinen lo que este pasaje dice o enseña. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía que una pequeña familia, solamente dos hijos. Eso es extraño. En aquel tiempo las familias eran numerosas. Yo me crié en Antioquia, en la República de Colombia, donde es la hermana, y los montañeros, maiceros, los paisas, en aquel tiempo tenían fama de tener 12, 15 hijos. Ahí cerca de Medellín había un pueblo llamado Envigado. ¡Ay, famoso! Porque ahí las familias eran grandes. Y le advertían a uno, no vaya a bañarse allá en Envigado, donde habían unas aguas como termales, porque va a resultar extremadamente fértil, va a producir muchos hijos. De modo que aquí está hablando de un hombre que solo tenía, ¿qué? Dos hijos, el mayor y el menor. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Un hombre tenía dos hijos y llegando al primogénito, o sea, al primogénito, el primero, le dijo, hijo, ve hoy a qué. Ah, esa palabra es muy ofensiva, ¿no? Ve hoy a qué. A pasear, a jugar, ve hoy a divertirte. Vete por ahí a los boliches, vete a los centros comerciales donde hay lugares donde te puedes entretener, donde te puedes divertir, no. Ve hoy a trabajar. ¿Dónde? En mi viña. ¿Y cómo reaccionó el muchacho? ¡Ja! Como tantos hoy en día. No sé por experiencia, yo tengo tres hijos, uno natural y dos adoptados o adoptivos. Y yo tuve particularmente con ellos una lucha intensa por varios años. Porque tenía una naturaleza rebelde en grado extremo. ¿Ah? Y parece que este muchacho, el primogénito, así era. Porque cuando él le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña, y él respondió, no quiero. ¡Ja, grosero! Le faltó el respeto a su papá. Y le dijo, no me da la regalada gana. No quiero ir. Era testarudo. Era caprichoso. Como muchos y muchas de los que están aquí hoy. Rebelión. Y la rebelión está condenada en la palabra de Dios. La Biblia dice que el rebelde no busca sino mal, su propio perjuicio. El rebelde no solamente le provoca daños a sus padres, sino que él mismo se provoca serios daños. Porque, hermanos, la rebeldía, Dios trata con ella en formas sumamente dolorosas. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, pues yo he sido un disciplinario, tampoco creo que me he excedido. Anoche estaba contando en la iglesia, Jesús te llama, que mi padre usaba una manguera de hule, de caucho. para castigarme. Era una manguera que sobró de una lavadora vieja que quedó abandonada. Y él agarró esa manguera y la convirtió en su arma para tratar con este rebelde. No me pegó muchas veces, pero cuando me daba una tunda soberana, yo quedaba como si fuera un marcado, espaldas, piernas, como si fuera una cebra. Por varios días casi no me podía mover. Y ahora, en aquel tiempo, yo lo resentía. Pero al paso de los años le di gracias a Dios por ese padre que no vaciló en corregirme, castigarme. Y a veces he dicho, me debía haber dado más seguido y más duro. Tal vez hubiera evitado muchos problemas que un rebelde desarrolla en la vida. En un Proverbio 17, y creo que son, se dice, que el rebelde es como un imán que atrae la atención de qué, de demonios. Mensajero cruel, contra él será enviado. Ahí lo dice, el rebelde no busca sino mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mensajero ángel, es la palabra ángel en el original, pero no un ángel benévolo, sino un ángel ¿qué? Cruel. Entonces debe ser un ángel caído. Uno de los ángeles de Satán. La Biblia dice que es el dragón, que se llama Diablo y Satanás, tiene un ejército formado por ángeles. Dice el dragón y sus ángeles, dice el dragón y sus ángeles. De modo que hay buenos ángeles que sirven a Dios y ángeles malos. ¿Que sirven a quién? A Satanás. Y la Biblia dice que una persona rebelde, óigalo señorita, óigalo joven, un rebelde va a ser blanco de la atención de malos ángeles, de ángeles crueles. Y la vida se le va a volver insoportable. Y eso no solamente sucede en la vida de un hijo rebelde, puede ser en la vida de una esposa rebelde. Uy, uy, uy, ahí sí me estoy metiendo a un campo minado. Aunque no nos guste, hermanos, Dios ha establecido normas que hay que respetar. Dios no las ha cambiado. Dios no acomoda sus principios a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos a los principios de Dios. ¿Escucharon? Dios no, ¿qué podríamos decir? Diluye sus principios para agradar a nadie. Los principios son eternos y esos principios los debemos de conocer y los debemos respetar para poder realmente ser felices en esta vida. Entonces, este muchacho, ¿cómo respondió? ¡Ay, qué precioso, qué gloria poder ir al campo a servir a mi padre! ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo respondió él? No quiero. Muchacho era grosero. Y le voy a decir, hermanos amados, con el tiempo él hubiera sufrido consecuencias terribles si no hubiera recapacitado. ¿Qué sucedió? Dice aquí. No quiero más que más horas, días, semanas, meses, no sabemos cuánto tiempo más tarde, hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Más arrepentido fue. ¿Cuál es el remedio para la rebeldía, señorita o joven? ¿Cuál es el remedio para el arrepentimiento, esposa? ¿Cuál es el remedio para la rebeldía? Varón. Todos, sin excepción, todos los que estamos aquí, debemos estar bajo autoridad de alguna clase. Nadie, óigalo usted, nadie es totalmente independiente. ¿No? Como ciudadanos están bajo la autoridad de quién? De los gobernantes instituidos por el proceso que el país ha adoptado. Si es un país democrático, hay elecciones, se eligen presidentes, gobernadores, alcaldes, y todas esas personas que han sido elegidas por voto popular reciben autoridad y tienen no solo el derecho, la obligación de ejercer esa autoridad. Y el ciudadano debe respetar. Porque eso depende de su felicidad y quizás su libertad. Una persona que continuamente viola las normas, las leyes establecidas, tarde que temprano va a sufrir graves consecuencias. Quiero preguntarles, hermanos amados, ¿para qué son instituidas las leyes de tránsito? Para fastidiar, ¿no? ¿O para restringir nuestros movimientos? ¿Para qué son las leyes de tránsito? Para protección de la ciudadanía. Porque hay algunos choferes, conductores de camiones, de buses, de carros, de motos, que son unos desalmados, andan como locos. Y si con todo que hay leyes y hay autoridades que velan para que esas leyes se respeten y se cumplan, el tráfico a veces es un caos. ¿Cómo sería que no hubieran normas ni autoridades de ninguna clase? ¡Ja! Sería un infierno. Por eso es que la Biblia exige, y claro, a nosotros que somos supuestamente nuevas criaturas en Cristo Jesús, un respeto a la autoridad instituida en las diferentes esferas de la vida. Y en la nación, la autoridad, ¿quién es? El presidente. Claro, hay, no sé cómo está la situación en Chile, pero hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ellos tienen su forma de interactuar. Ninguno de esos poderes tampoco es 100% autónomo, porque tienen que responder, el presidente tiene que responder al Congreso y el Congreso tiene que responder a la Corte Suprema de Justicia y etcétera, etcétera. Este muchacho, mire, en forma grosera dijo: no quiero. ¿Y usted lo ha dicho alguna vez? ¿O solo lo ha pensado? Hay una rebeldía explosiva, pero también hay una rebeldía pasiva, que tal vez sea la más peligrosa. Yo prefería que mi hijo de una vez se me rebelara abiertamente y que no pretendiera que iba a atender, que iba a obedecer, y después resistía, ignoraba a mi autoridad. El pasivo es más difícil de corregir que el activo. Bueno, pero gracias a Dios dice aquí que tarde que temprano se arrepintió. ¿Cuál es el remedio para la rebelión? Si hay una esposa rebelde aquí, ¿qué necesita hacer? Arrepentirse. Si hay una hija rebelde aquí, ¿qué debe hacer? Arrepentir, antes de que sea demasiado tarde. Es mejor prevenir que curar o que lamentar. En el lugar del trabajo, sea una dependencia del gobierno o una entidad privada, una industria, un comercio, hay personas que están en autoridad. Llámelos como usted quiera, jefes, patrones, amos, señores. ¿Y qué tienen que hacer los subalternos? Obedecer, llevar a cabo las órdenes, cumplirlas, ojalá con la presteza y con el esmero con que lo debe hacer, especialmente si es cristiano. Ahora, si un empleado ignora las órdenes del patroncito, ¿qué va a suceder? ¿Se arriesga a qué? A que lo despidan. ¿Y se queda en la calle? Sin trabajo, y si no hay trabajo, no hay cómo pagar la renta, no hay cómo pagar el colegio, no hay cómo pagar la comida, no hay cómo pagar el transporte. Se sufre. Tan calladito. Autoridad en el país, autoridad en el hogar, autoridad en el empleo. ¿Y en la iglesia? ¿Hay autoridad? ¿Ah? ¿Qué dice Hebreos 14? Ay, ya algunos pensaron, lo estoy discerniendo, y yo para qué vine esta tarde, yo vine a que me regañen. Es que me corrijo. Mejor me hubiera quedado en casa mirando un partido de fútbol. No. Aquí en Hebreos, perdón, yo dije 14, pero es 13, ¿eh? Y en el versículo 17 dice, obedeced a quienes. A vuestros pastores, no solo el pastor principal de la iglesia, sino también los asistentes. Lo que llaman usualmente los copastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Han aceptado una grave responsabilidad de velar por nuestras almas, y ellos deben llevar a cabo su trabajo con el cuidado que Dios exige, porque algún día van a tener que dar cuenta. Los pastores van a tener que dar cuenta a Dios. Yo a veces dudo que una persona tenga un verdadero llamado a Dios cuando dice esas palabras. Está la congregación y de repente alguno, por una razón baladí, se va. Y el pastor dice, que se vaya. Una boca menos, un pan más. Vaya, gracias a Dios que se largó ese malvado. No, yo creo que si tenemos corazón de pastor, nos va a doler en el alma que un miembro de la iglesia se vaya. Nos, le hemos dedicado tiempo, esfuerzo, nos hemos sacrificado por esa persona. Y cuando una persona ingrata levanta vuelo, uno se queda como si tiene corazón de pastor. Allá en Guatemala hay una hermana, no voy a decir su nombre, pronto llega este mensaje a sus oídos, que es profeta, pero también es pastora. Hizo un viaje al extranjero, por un tiempecito, como 10, 12, 15 días. Y el domingo que volvió, llegó a la iglesia, llegó un domingo por la tarde de sorpresa. Había culto. Y cuando llegó, no habían llegado los servidores, no habían llegado los músicos, no habían preparado el lugar para el culto. Y cuando ella vio cómo estaba la situación, se pegó una enojada, ¡ja!, y mandó a volar a todos y canceló el culto. Explosivamente. Yo estaba en mi casa y había llegado a visitarme un pastor de México. Y él quería ir a algún culto esa tarde, y yo le dije, bueno, ¿por qué no vamos allá a la iglesia de la pastora tal y cual, tal por cual? Y cuando llegamos vimos un cuadro desolador. La gente estaba como dunda, como sonsa. Yo los reuní, el pastor les dio unas palabras de consejo, y oramos con ellos y logramos calmar la situación, y aún así algunos de los principales miembros se fueron de una vez para siempre. Algunos de los que más sostenían la obra, que más aportaban el orden económico, se fueron. Un pastor tiene que tener cuidado cómo usa su autoridad, como un padre también lo tiene que hacer. Toda persona autoridad tiene que pedirle sabiduría a Dios, cómo, cuándo debe usar su autoridad. No debe ser una autoridad impositiva, nadie debe ser un dictador tampoco. A los Chávez. No. No hay hermanos que estamos viendo aquí que la reacción del primer hijo fue de rebeldía. Y lamentablemente hoy en nuestras iglesias hay mucha gente rebelde. Pregúntese ahora, ¿seré yo rebelde? Pregúntese. No se haga el santito. La verdad es que todos tenemos un grado de rebelión. Dios nos ha dado un libre albedrío, nos ha dado voluntad propia, no nos hizo robots, no nos hizo zombies, sino que Dios nos dotó de una voluntad que debemos ejercer o ejercitar para su gloria. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos. Porque si el pastor tiene que dar cuenta a Dios, la verdad es que todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos sido y de lo que hemos hecho. Y por lo tanto debemos tener extremado cuidado de no excedernos en el uso de la autoridad que Dios nos ha dado en daño de las personas que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Un padre puede dañar a sus hijos irreparablemente, excediéndose en la autoridad o negándose a usarla. O sea, los extremos son malos. Lo mismo sucede con un pastor o pastora. Debe pedir sabiduría que viene solo de lo alto para saber cómo, cuándo, dónde ejercer su autoridad. ¿Hay clase de niños, hermana? ¿Hay clase de niños ahora? Porque muchos han salido a estar jugando allá afuera. Yo no sé para qué vinieron, para qué los trajeron. Si están aquí los niños, debían estar aquí. Estamos hablando de obedecer. ¿No creen que ellos necesitan oír el mensaje? ¿Sí o no? Bueno, especialmente los que ya están grandecitos, de 6, 8, 10 años, ellos ya entienden. Muy bien. Sigamos estudiando la parábola, hermanos. ¿Están de acuerdo? ¿O creen que ya dije lo suficiente? Mi hermana dijo amén. Yo me imagino que está diciendo que ya dijo, habló demasiado. Bueno. Mas que os parece, un hombre tenía dos hijos, ¿sí? Y llegando al primero, o sea, su primo le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Sería este un consejo o sería una orden? No le estaba pidiendo un favor, le estaba dando una orden. ¿Tendría derecho de hacerlo? Sí. ¿A quién le ha dado Dios la autoridad? La Biblia claramente dice que los hijos deben obedecer ¿a quiénes? A sus padres. Y por lo tanto, este hombre tenía derecho a decirle a este muchacho, tal vez ya de los 16, 18, 20 años de edad, ve hoy a trabajar a mi viña. Quizás el muchacho tenía algunos planes y dijo, no quiero. Ahora vamos a analizar la orden. Aquí hay cinco cosas. Primero, ¿quién debe obedecer? ¿Y cuál es la respuesta? Hijo. Todo hijo, y estamos hablando ahora de los hijos de Dios, debe someterse a la autoridad de Dios, aún a la autoridad que Él ha delegado en la tierra. Hijo. ¿Y qué dice Juan 1:12? A ver si alguien lo sabe de memoria. Mas a todos los que le recibieron a Cristo como Señor y Salvador, les ha dado el derecho de llamarse o de ser llamados hijos de Dios. Cuando usted recibe, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, usted se constituye ¿en qué? Hijo de Dios. Y por lo tanto, ¿cuál es su obligación? Hacer caso. Oír. Cumplir las órdenes que el Padre impone. Y eso es lo que hay poco de eso en las iglesias hoy. Yo conozco gente que ha pasado por 4, 6, 8 iglesias y es porque no quieren sujetarse a nadie. Y si van a una iglesia y el pastor empieza a apretar la tuerca un poquito y a exigir, levantan ¿qué? Bueno, y se van a otra iglesia. Me andan paseando de iglesia en iglesia y nunca van a llegar a nada. Unos inútiles, unos inservibles que van a quedar descalificados para participar en el reino de Dios. Ellos quieren ser adornos en las iglesias. No, necesitamos en las iglesias personas que aportan. Hay muchos que exigen, pero no aportan. De modo que, ¿quién está obligado a obedecer esta orden y a cumplirla? Cualquiera que dice ser, que pretende ser, o que realmente es, ¿hijo de quién? De Dios. Y Dios está dando una orden a todos aquí hoy. Hijo, hija, ve hoy a trabajar en mi viña. Entonces, punto número uno, ¿quién es llamado y quién es enviado a trabajar para el Señor en algún lugar, en alguna capacidad? ¿Quién? Hijo. En otra también que lo es en términos generales. No dice hijo joven o hijo viejo. No dice hijo analfabeta o hijo sabio. O sea, no establece condiciones. Todo hijo de Dios tiene alguna participación en la obra de Dios. Hay un lugar que debe ocupar y hay una tarea que debe cumplir. Y yo le voy a decir, hermano y hermana, es tiempo de que usted descubra qué es lo que Dios espera de usted y apresurarse a cumplirlo, porque los tiempos son malos y no sabemos, no sabemos lo que nos espera en este año y en los años venideros. Las oportunidades pasan y muchas veces no vuelven. Hijo. Segundo, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Hijo de. La palabra de ese pequeño vocablo de dos letras, B, puede ser un derivado de uno de dos verbos. El verbo ir o el verbo ver. Hay algunos que quieren ver, pero no quieren ir. Son mirones. Gente que quiere ver de cerca o de lejos lo que está pasando, pero no quieren volverse en el trabajo. Y los hay aquí hoy. Recuerden, hermanos, que la palabra ve, que es una de las más cortitas del lenguaje español, puede significar una de dos cosas: o mirar o moverse en una dirección u otra. Hijo de. Ahora la tercera pregunta: ¿cuándo? A nosotros nos encanta diferir las cosas. Yo tengo un hijo, y ahora vive en Estados Unidos, que cuando yo le pedía hacer algo me decía, después, haz tu cama. Después, hacer tu tarea, tu deber, mañana. Y nunca lo hacía. Dios es enfático. Dice, hijo, ¿de cuándo? Hoy. El único día que tenemos garantizado es cuándo. Hoy. ¿Cuántos de ustedes están seguros que van a amanecer vivos mañana? Levanta el dedito. Nadie. Tenemos esperanza de que vamos a amanecer vivos mañana, pero puede haber un terremoto. Puede haber un tsunami. Puede ocurrir una catástrofe de una clase u otra, un choque violento de carros, y ahí quedamos todos hechos prisas. Puede haber un incendio, una explosión de alguna clase en el lugar donde vivimos o trabajamos, y ese sería el fin de nuestras vidas. Por eso el énfasis es bien claro: ve hoy. Ahora, ¿dónde hay versículos que hablan de hoy? Vamos a mirar uno o dos. Segundo de Corintios 6:2. Alguien que lo lea. Segundo de Corintios 6:2. Ha habido mucha inquietud. Han entrado y salido. Hasta dos, tres hermanos adultos se han ido, tal vez. Lo que he dicho los ha ofendido, pues si les ha ofendido la palabra de Dios, no creo que sean hijos de Dios. Segunda de Corintios 6:2. ¿Qué dice ahí? Dios es bien claro en ese paso. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. Está bien claro en ese pasaje. Tiempo acepto, te he oído. En el día de salud te he socorrido. Aquí, ahora, hoy mismo es el tiempo acepto. Ahora es el tiempo de salud o de salvación. Dios sabe, hermanos amados, que la vida es endeble. Por eso no debemos diferir la decisión de convertirnos a Cristo o consagrarnos a Cristo. Algunos de ustedes son bien intencionados, pero nunca llevan a cabo sus buenas intenciones. ¿Por qué? Porque están postergando, posponiendo. Después, más tarde, luego. No, Dios es específico. Ve hoy a trabajar en mi viña. Hay un versículo allá en Isaías, capítulo 49:8, también, donde habla de la importancia del tiempo para Dios. Vivimos en un mundo de espacio y de tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Pero aquí sí, en este mundo de orden físico hay tiempo, y ese tiempo hay que respetarlo y hay que aprovecharlo. ¿Qué dice ahí? En hora de contentamiento te oí y en día de salud te ayudé. ¿Ah? Hoy es la hora de contentamiento. Hoy es el día de salvación. Y hoy el oído de Jehová está abierto a nuestro clamor. ¿Quién sabe si el día de mañana estará atento, listo y presto para socorrernos en nuestras aflicciones? Bueno, ya llevamos tres cosas. ¿Quién? Hijo. ¿Qué? Ve. ¿Cuándo? Hoy. ¿Para qué? Ay, esta palabra es sucia para algunos. Los holgazanes, los haraganes. ¿Ve hoy a qué? A trabajar. Yo no sé si alguno le conté que hace tal vez un año o dos, un jovencito me dijo: yo quiero ser pastor para no tener que trabajar. Ese era su concepto del ministerio, de que los pastores solo vivían y que solo llegaban a la iglesia unas dos, tres veces a la semana a compartir alguna palabra y a cobrar su sueldo. Yo quiero ser pastor para no tener que trabajar. Yo le voy a decir, un verdadero pastor o una verdadera pastora trabaja más duro que cualquier empleado, porque está disponible día y noche. Yo les conté el año pasado que yo ministro en todo el mundo, ahora no tanto físicamente, sino espiritualmente, con mi celular y con mi laptop. Yo ministro en todo el mundo. A la 1:24, un día de la semana pasada, me llamaron, una persona desesperada, y pasé por lo menos una hora orando con ella por teléfono, atando, reprendiendo, batallando en contra de los demonios y ordenándoles a salir. Me cortó el sueño. Ya no me puedo volver a dormir. Pobre viejito. Hermanos, un verdadero siervo de Dios, no uno que se dedica al ministerio como un oficio, como un empleo, uno que tiene un verdadero llamado y una unción del Espíritu Santo, Ese va a dedicar mucho tiempo, y no digamos esfuerzo, sacrificio, al cumplimiento de su ministerio. Amén. Voy a qué. El trabajo en el campo no es fácil. ¿Cuántos de ustedes han tenido que trabajar en una granja, en una finca? Sudor y sangre. Donde lo estaba enviando era una viña. ¿Y qué produce una viña? Uvas. Y son muy delicadas. Y requieren mucha atención, mucho cuidado. Por ejemplo, después de sembrar, hay que estar constantemente cuidando la tierra. Hay varias cosas que tiene que hacer. Es, por ejemplo, regar, asegurarse que la vid tenga el agua necesaria. Y si no llueve como debió llover en esa época del año, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Construir canales de riego, o cavar pozos profundos, o contratar camiones que vayan a traer agua de un lago, un río cercano, para poder regar las plantas. Regar, ¿qué más? Abonar. Tal vez la tierra está demasiado gastada. La producción sería sumamente baja si no se usan los abonos disponibles. Hay abonos naturales que son de excremento de vacas y de caballos, y etcétera, etcétera. Y hay abonos químicos. Y los abonos químicos son muy, muy delicados. Hay que saber en qué proporción, porque si no quema la planta, destruye la planta. Se requiere cierto estudio. Regar, abonar, ¿y qué más? Fumigar. Muchos insectos atacan la vid. Allá en Guatemala fumigan por medio de avionetas. Fumigan los cañales donde se produce la caña de azúcar, las algodoneras, los maizales. Sí, pasan las avionetas regando veneno y tienen que saber cómo hacerlo, porque si no pueden envenenar a la población que vive en esa parte del país. Tienen que saber la proporción. Tienen que saber qué clase de abono y en qué porcentaje. Entonces es una tarea titánica, hermanos. Es una tarea que requiere mucho cuidado. Ve hoy a trabajar en mi viña. Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que abona, otro es el que fumiga, pero Dios da el crecimiento. Eso habla Pablo en 1 Corintios, donde habla de todo, a Pablo y Pedro y Apolos, y que cada uno tiene su tarea específica que cumplir en la obra de Dios. Bueno, sigamos. Ve hoy a trabajar. ¿Dónde? Mi viña. ¿Y cuál es la viña? Bueno, algunos dirán, la viña es el mundo. Es un campo que ha sido arado, regado, fumigado, etcétera, etcétera. Es el mundo. Pero la Biblia nos habla más en Juan capítulo 15 de que la vid es la iglesia de Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. De modo que la vid representa el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y los pámpanos existen en la vid con el propósito de dar ¿qué? Fruto. Y si ustedes, si pudiéramos, tuviéramos tiempo, podríamos estudiar ese pasaje y vamos a ver que ahí habla en el versículo 2, pámpanos que no llevan fruto de ninguna clase. Por alguna razón, el pámpano tal vez está desligado de la vid. Allí más adelante dice, versículo 15, permaneced en mí y en vosotros. O sea, ese pámpano no tiene una buena relación con la vid. Tal vez alguien, por equivocación, le pegó un machetazo. Y entonces la savia de la misma fluye perfectamente para alimentar el pámpano. Y es de lógica que en un caso de esos, el pámpano no va a producir. Entonces, ¿qué dice? Que cuando el pámpano no da fruto, ¿qué hace? Lo corta. Y más abajo, dice, y lo quema. Si usted no da el fruto esperado en su vida cristiana, va a ser cortado y va a ser quemado. No se confíe. Es que yo soy cristiano y a mí me enseñaron en mi iglesia de que la salvación jamás se pierde. No es debatible. Ha sido motivo de discusión por 500, 600 años entre los teólogos y no han llegado a una conclusión final. Pero ahí dice, si alguno no permaneciera en mí, y si no permaneciera en mí, no vamos a dar fruto, será echado fuera como mal pámpano y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arde. Si usted no da fruto en su vida cristiana, hermano, a eso se arriesga. Que Dios lo corte, queda por ahí en el abandono espiritual, se va marchitando, se va secando, y un día Dios lo va a agarrar y lo va a echar al fuego. ¿Qué significa eso realmente? No se determina muy fácil, todo depende de nuestra posición doctrinal. Pero sí es una advertencia. Quiero hacer ver el Señor que si somos improductivos nos estamos arriesgando aún a perder nuestra salvación. Yo quiero preguntarle, hermano y hermana, ¿usted ha producido lo que Dios espera de usted? ¿Qué produce un aguacatal? O sea, un árbol de palta. Y un naranjo, cada árbol se reproduce según su género o especie. Entonces, ¿qué debe producir el cristiano? Más cristianos. Si usted es padre de familia, sus hijos deben ser cristianos. Sus hijos son su congregación. Y usted debe asegurar que sus hijos estén honrando y sirviendo a Dios. ¿Y qué de sus vecinos? ¿Y qué de sus compañeros de estudio o trabajo? ¿O juego? Sí, hermanos. Dios quiere que seamos cristianos. ¿Cómo? Productivos. Noten que el que no produce lo que Dios espera o demanda se arriesga a un castigo eterno. Será cortado, secado y lanzado al fuego. Ahora, regrese al versículo, mi hermana. Primero dijimos que hay pámpanos que son improductivos, no producen fruto y por lo tanto van a ser cortados y quemados. Segundo, versículo 2, todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer Dios con él? Lo va a limpiar para que lleve más frutos. sea, hay pámpanos que no llevan fruto, hay pámpanos que llevan fruto, pero tal vez el fruto es raquítico. Tal vez el árbol tiene, ¿qué podríamos decir? Algunos insectos, o tiene algunos hongos. El árbol está infectado y necesita un tratamiento. Y aquí dice la Biblia que Dios le va a dar ese tratamiento, y a veces los tratamientos son dolorosos. El otro día nosotros tenemos dos perras, una abajo de raza labrador y una arriba de raza bulldog. Yo comencé a notar, yo les doy su comidita todas las tardes, comencé a ver que la bulldog estaba, ¿eh? Y decidimos revisarla y nos dimos cuenta que la bulldog tenía garrapatas. Y una pareja que vive en el segundo piso se había dado cuenta y no me habían dicho, y ellos agarraron unas pinzas y empezaron a arrancar las garrapatas. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Un procedimiento equivocado, porque allá dicen el chute quedó dentro del poro, o la cabecita quedó en la, y empezó a podrirse, y la pobre perra estaba ya con qué, tenía llagas, pequeñas llagas en diferentes partes del cuerpo. Yo recuerdo haber ido a un campo de predicación por ahí a pie. Tuve que pasar por unos cañales y maizales llevando mi acordeón al hombro. Y cuando llegué allá, me dice la hermana que me recibió, ¿qué le pasa? Ay, tengo una picazón en todo el cuerpo. Dijo, déjeme ver. Garrapatas. Y me dijo, no arranque esas garrapatas. Quémeles el rabito. Y agarre un fosforito, préndalo y queme el rabo de la garrapata, y la garrapata, ¿qué hace? Suelta, cae. Yo le voy a decir, hermanos amados, ¿cuál es el remedio para una infección en la vida del cristiano de garrapatas espirituales? Que son los demonios. ¿No? Fuego. ¿El fuego de quién? Del Espíritu Santo. Si yo por el Espíritu, por el fuego del Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido a vosotros el reino de Dios. ¿Me oyeron, hermanos? La persona que es un pámpano, y si usted es parte de la familia de Dios, del reino de Dios, usted es un pámpano. Y Dios espera que usted produzca fruto. Y si no produce fruto, lo va a revisar, lo va a examinar para determinar qué está pasando. Y si es necesario, que Él lo va a someter a un proceso de limpieza. Y a veces es doloroso, hermanos. No esperemos que eso suceda. Ya pronto voy a dar un versículo que quiero que ustedes escuchen. Pero sigamos aquí y terminemos con esto. Primero, no fruto, después fruto. ¿Y qué más dice? Versículo 2. Le limpia para que lleve ¿qué? Más fruto. No fruto, fruto, más fruto. ¿Y qué dice en el versículo 4? Permanece en mí y en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así ni vosotros si no permanecieres en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva ¿qué? Mucho fruto. Fruto al máximo. Pero ¿cuál es la condición para que podamos llevar mucho fruto? Fruto abundante, fruto delicioso. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es eso? Comunión constante con el Señor. queremos producir fruto, tenemos que establecer una relación continua con Dios por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio, en ocasiones, por medio del ayuno, etcétera, etcétera. Tiene que haber esa relación continua. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Pero algunos solo son religiosos evangélicos que se conforman con solo venir una vez a la semana, si mucho, al culto, escuchan un mensaje. No lo aprenden ni lo aplican a sus vidas. Y si uno, mira, yo estoy seguro, hermanos, y no quiero ofender a nadie, que hay personas aquí que cuando yo vine hace un año aproximadamente, 10 meses, hoy están en igual condición espiritual que en ese tiempo. No han avanzado nada, no han crecido nada. No quiero decir con eso que son falsos creyentes, pero son creyentes que no han tomado en serio el compromiso que tienen con Dios. Y van a sufrir consecuencias, lastimeramente, ya sea que sea cortado, o que sea podado, o que sea, lo someta a un tratamiento con fuego o con otro elemento, van a sufrir consecuencias. Prepárense. Yo creo que lo que Dios está exigiendo, hermanos, es que nosotros tomemos en serio nuestra posición y nuestro compromiso con Dios. El Señor tenía 2 hijos, el mayor, ya hablamos de él, le dio la orden, no la cumplió, pero después, no sabemos cuánto tiempo más tarde, cuando comenzó a sufrir las consecuencias de su rebeldía, ¿qué hizo? Se arrepintió y accedió a ir. Bueno, volvamos a Mateo, porque no tengo que esperar mucho tiempo más, porque quiero que vengan mañana. Y algunos dicen, ya no vengo mañana porque ese viejito sí que habla muy fuerte. Pues hermano, sepan que si les hablo así, ¿será para fastidiarlos? ¿Fustigarlos? No. Dios al que ama. Yo creo que algunos, admítanlo, sean honestos, necesitan de corrección. Porque su vida cristiana anda a la deriva. Si no han crecido, no han avanzado en nada en un año o dos o tres o cuatro o cinco, es una demostración de que espiritualmente están en óptimas condiciones. O será al revés, en pésimas condiciones. Bueno, volvamos a Mateo 21. ¿Y qué sucedió después? ¿Se acuerdan? Y llegando al otro, al menor, le dijo de la misma manera, las órdenes no cambian. Es una orden general. Le dijo lo mismo. ¿Y qué dijo el muchacho? ¡Ay, señor, yo voy! Este era emotivo, era una persona que reaccionaba emocionalmente, y eso sucede en muchos cultos, que el evangelista, con sus gritos y con sus gestos, solvienta las emociones de la gente, y la gente hace una decisión, pero puramente emocional. No racional, emocional. Y eso pasó aquí. ¿Qué hizo el muchacho? ¡Ay, señor! Yo no soy como ese mi hermano, que es un sinvergüenza, un vividor, un vivián. Yo voy. ¿Pero qué pasó? No fue, se le quitó el entusiasmo rápido. ¿Usted cuál de estos dos? Solo hay estas dos clases de creyentes. Usted es uno de los dos. Ahora la pregunta de los $64,000, ¿cuál es? No, la pregunta es, ¿cuál de los dos qué? Véalo allí. ¿Cuál de los qué? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Versículo 31. ¿Cuál realmente hizo la voluntad de su padre? Ninguno de los dos. Porque el primero no obedeció. Le dijo, ve hoy. Y él se tardó en ir. Y tuvo que sufrir muchas peripecias que lo llevaron al arrepentimiento. ¿Cuándo? La Biblia no lo determina. Puede haber sido pocos días después o muchos días después. Pero la apóstrofe. Él hizo la voluntad de Dios, pero no como el Padre hubiera querido. El otro, ja, emocionado, ¡ay, qué honor, qué privilegio! A servir a mi padre, yo voy, yo no soy como ese bandido de mi hermano. Yo voy, ¿y qué? Se le acabó el entusiasmo y no fue. ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? La explicación aquí es que en los primeros, el primer hijo representa ¿a quiénes? A los publicanos y pecadores. Y el otro, a los fariseos. O sea, dos agrupaciones religiosas en la iglesia. Hoy no existen esas sectas, que son sectas de la religión judía. Pero sí existen esas personas que reaccionan en una de dos maneras diferentes, y por eso yo me detengo para pedirle a usted, ¿cuál de esas dos personas te representa a ti? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, y ustedes van a ver, hermanos amados, que si no obedecemos a Dios como Dios nos pide o nos demanda, vamos, Dios nos va a someter a un proceso que puede ser tremendo. Mire lo que dice 4:1, pues que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? Carne significa tres cosas: cuerpo físico, naturaleza pecaminosa o género humano. Cristo se hizo hombre, se revistió de carne, cuerpo, pero no tenía una naturaleza pecaminosa. De modo que el sufrimiento de Cristo fue ¿dónde? En el cuerpo físico. Vosotros también estáis armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne deja de ser un rebelde. Porque ese es el pecado del cual estamos hablando hoy. Cuando Dios nos corrige, nos tiene que corregir, muchas veces empezamos a sufrir consecuencias en nuestro cuerpo físico. Esa es la causa de muchas, muchas enfermedades, debilidades. Son llamadas de atención de Dios. Y nosotros ignoramos esas llamadas de atención y corremos con los doctores, los naturistas, los curanderos, buscamos un escape rápido. Cuando si nuestra salud se ha deteriorado, especialmente la edad de ustedes, 30, 40, a lo más 50 años de edad, uno debería preguntarse, ¿qué está ocurriendo, Señor? Porque la Biblia garantiza salud Oiganlo bien, salud si uno vive según las normas que Dios ha establecido. Yo les puedo probar por la Escritura que Dios quiere sanarnos y mantenernos sanos. Y que la enfermedad es una anomalía en la vida del cristiano. Ahora en Hebreos, no voy a buscar el texto ahorita, pero dice que Jesús aprendió obediencia debido a lo que sufrió. Y si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? Él no tenía una naturaleza pecaminosa. Sí tenía una naturaleza humana, pero no pecaminosa. Pero aún así, Él tuvo que aprender a obedecer. Y aprendió obediencia sufriendo. ¿Y cómo crees que tú vas a aprender a obedecer a Dios sin sufrir graves padecimientos? Imposible. Imposible. Y vas a esperar hasta que tengas un quebranto de salud, que te bote a la cama y que tengas que tratar de escapar de ese sufrimiento sometiéndote a tratamientos dolorosos, costosos, cirugías que ponen en peligro tu existencia, o a unos medicamentos que por un lado alivian y por otro lado envenenan el cuerpo. Piénsalo, hermano. ¿Qué dice ahí? Pues que Cristo apareció con el oro de la carne, nosotros también estábamos armados. Armados es un término de guerra espiritual. Nosotros podemos usar esa arma, ¿no?, para librarnos de muchos padecimientos. Armados del mismo pensamiento que el que ha padecido la carne cesó de pecado, para que el tiempo que quede en la carne viva, no a las... Ahí está la causa de muchas enfermedades. Las concupiscencias. La concupiscencia de la carne. ¿Y cuál es? ¿Cómo se manifiesta la carne en sus deseos concupiscentes? ¿Cómo? Primero en la alimentación. Vamos a lo más sencillo, hermano. Comer en exceso, comer comida chatarra, la que venden en las calles, comer comidas demasiado grasosas, demasiado pan, demasiada carne, ¿no?, lo que produce es un abultamiento. No meta la panza, hermano o hermano, porque no puede esconderla. ¿Sí? Aquí hay personas que están esclavizadas por los deseos carnales. Otra manifestación de la carne es el sexo. Dios creó el sexo para nuestra reproducción y para nuestra deleite. O sea, el sexo no solo es para producir hijos, es también para disfrutar la relación marital. El sexo dentro del marco del matrimonio es sagrado. Claro, hay ciertos abusos sexuales que debemos evitar. El sexo oral dentro o fuera del matrimonio está prohibido por Dios. Ah, algunos se han dicho, ah, en el matrimonio todo vale. No sé si alguna vez le conté que llegó una hermana, hace un tiempecito, para someterse a liberación. Me dijo, hermano, estoy asqueada porque mi esposo es un, ella usó la palabra, es un garañón, que se ubica a uno de esos animales que muy apasionados y quiere sexo y sexo y sexo. Y aun cuando yo estoy fértil, cuando estoy en los días en que podría fácilmente ser embarazada, él exige sexo, y si no puede por adelante, lo hace por atrás. Y eso es. Eso está prohibido por Dios. Sea hombre con hombre, hombre con mujer. Ese orificio no fue creado para el sexo, tiene otro uso muy diferente. O sea, la Biblia dice, para que el tiempo que queda, para que el tiempo que Dios nos dé aquí en este mundo, vivamos no para satisfacer las concupiscencias de nuestra carne, sino ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Allá Cristo en la parábola de los dos hijos preguntó, ¿y cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Por eso traje a colación este versículo, porque dice que lo que Dios quiere y exige es que vivamos estrictamente conforme a qué. Y le voy a decir, hermanos, debemos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros en lo individual, en lo familiar, en lo individual o en lo colectivo, y con toda buena voluntad debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos renunciar a nuestra propia voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Y eso nos va a asegurar una vida larga, y una vida útil, y una vida feliz, y una vida sin todas las complicaciones que muchos que dicen ser cristianos sufren porque no viven en conformidad a la voluntad de Dios. Apunten ese texto, examínenlo, estudienlo. Les conviene porque Dios no solo quiere que usted conozca la voluntad de Dios y la entienda, la experimente. Él quiere que viva usted en conformidad a la voluntad de Dios, es vida diaria. Viva a la voluntad de Dios y no a las concupiscencias de los hombres. Ahora vamos a Mateo 7:21, que es un versículo que yo he usado aquí antes, cuando hablo del reino de Dios, que dice ahí, no todo el que profesa ser cristiano entrará al reino de los cielos. No todo el que dice, ay Señor, Señor. Hermano, no basta con reconocer a Jesús como Señor del universo. No basta reconocer a Jesús como Señor de la iglesia. Hay que reconocer a Jesús como ¿qué? Señor de nuestras vidas. Si lo reconocemos que es más Señor, que significa líder, patrón, jefe. ¿Qué estamos llamados a hacer? Sujetarnos a Él, a su Señor. Estamos llamados a obedecerle, a honrarle. Por eso dice ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino única y exclusivamente el que hace. Y esa palabra está en tiempo presente progresivo, que significa el que continuamente hace. No una vez, sino continuamente hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Entonces, ¿qué nos conviene hacer, hermanos amados? En base a lo que he hablado hoy, conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Eso nos va a asegurar que participación en el reino de Dios, la más alta productividad como cristianos, un sitial de honor, una vida de satisfacción, una participación en el reino venidero, el reino terrenal o milenial de Cristo y en el reino eternal que Dios ha establecido en el universo. Si no hacemos la voluntad de Dios, nosotros somos los perdidosos. Y nuestro lamento será eterno. Porque yo le decía, hermanos, tal vez los pobres hermanos que hay en las iglesias evangélicas tradicionalistas tengan algún pretexto, alguna excusa. Es que yo no sabía. Pero en una iglesia del Espíritu y donde se ha predicado, aunque sea no en perfección, pero se ha predicado la voluntad de Dios, los principios del reino de Dios, la exigencia de Dios es mayor. Al que mucho le es dado, mucho le es demandado. Y si Dios los ha puesto en una iglesia, sea esta u otra, donde se predica la verdad sin rodeos, el compromiso es grande y lo debemos de cumplir. Primero, hermanos, que este es mi mensaje de hoy. No sé, pastoras, si quedan satisfechos, pero este es el mensaje. Hijo, y lo dice el Señor con cariño, pero con mucha firmeza. Hijo, ve, id hoy a trabajar en mi viña. Hay un trabajo que le está haciendo, que ha sido asignado a usted, y usted no lo cumple, no solo la vid va a sufrir las consecuencias, porque ese trabajo particular que va a hacer, va a asegurar la alta productividad de esa vid o de esa viña, va a fallar. Y Dios lo llamará a cuentas por ese descuido, por ese desorden. Ah, pero usted va a sufrir consecuencias en esta vida. Y Dios no quiere que eso ocurra. Pero en su amor, quizás él renuentemente tenga que tomar medidas que van a ser dolorosas para nosotros, por no hacer la voluntad de Dios con la solicitud, ¿no?, con el interés con que la debemos de hacer. Hermana pastora, muchas gracias. Y espero, hermanitos, que esto que he dicho no les haya ofendido. Les he hablado como un abuelito sin pelos en la lengua. Yo no vi, hay predicadores que no hablan así porque quieren sacar una ventaja. Es que si yo hablo fuerte, ya no van a dar ofrenda. ¿No? Mejor voy a subarles la leva, adularlos, ¿no?, para que den bastante ofrenda. Mire, hermanos, yo nunca predico para agradar a nadie sino a Dios. Esa es la verdad. No predico para exhibirme, para demostrar mis grandes dotes de un orador, porque no los tengo. Yo entrego el mensaje de Dios tal y como Él me lo da, y allá usted sabrá cómo va a reaccionar. Espero que su reacción no sea negativa, sino que sea positiva.